Yo me muero si mi hijo sale gay o travesti. Respétalo, no te burles, si no, búscalo en Google. Sí, ya sé, pero no me parece que la gente se cambie de sexo. Iguales o diferentes, son todas buena gente. Ay, pero ¿qué van a decir sus amigos, por Dios? ¡Mamá! Quiero ser diferente, quiero querer libremente y que me quieras igualmente. Campaña por más igualdad y respeto hacia la diversidad sexual. Más igualdad, más diversidad, menos prejuicios. ¿Sabes qué, hijo? Siempre te voy a querer, seas como seas. Gracias, mamá. Siempre presentí que era Lucía. Seamos libres, que lo demás no importa nada.